Una noche serena. Una noche serena con cantos de grillos y cientos de estrellas, estos versos escribimos. Por necesidad de recursos nacimos. En pasatiempo se convirtió. Con el paso de los años, una empresa agroindustrial se formó. Con la naturaleza nos identificamos. Por el medio ambiente estamos trabajando. Debido a la contaminación, hambre y miseria, a las futuras generaciones heredamos. En las capacitaciones hemos aprendido que las mujeres tenemos derechos que no nos hemos atribuido. Amas de casa somos, preparadas en la gestión empresarial, el mercadeo, la agroindustria y la salud ocupacional. Gracias a todos los que, como ustedes, en nosotras, han creído al darnos la mano para continuar el camino. Pensando en el futuro, el proyecto crecerá para que las nuevas generaciones se atrevan a soñar. Luchar es vivir. Poesía ganadora, Una noche serena. Autora, Flor Hernández Murillo, San Luis de Grecia, Costa Rica.